Gritando 2007 Baby Venga Chocolate. Quemo tu piel como ese rayo de sol. Pinto tu cuerpo con un bello color. Bombón, bombón. Tu cuerpo calienta a la orilla del mar. Pasa la gente y te quiere mirar. Bombón, bombón. Sabes a chocolate. Sabes a chocolate, sí. Beso, te quiero besar. No sé qué pasa que te quiero besar. Música, luz y yo te quiero besar. Que no pare la música.